Encima que estás padeciendo de X enfermedad, estás sufriendo por tenerla. O sea que sufrís doble. Porque no querés faltar, no querés que te den más de 3 días. Eso te juega en contra, te vas a trabajar antes. No te terminás de mejorar. Al contrario, te empeorás, te dan recaídas. Estás en un estado nervioso constante. Pensás en que vayas a ver si te alcance para los medicamentos y encima a la vez tenés que estar pensando que ese mes vas a cobrar menos. O sea que te estás autocastigando por haberte enfermado. Uh-huh. Nadie gusta enfermarse. Este ítem en realidad para mí llegó a castigar al trabajador docente. Es un ítem que vulnera todos los derechos civiles, laborales y hasta los humanos democráticos que tenemos. Es un ítem totalmente deshumanizado, que atenta contra la dignidad, la salud y hasta en muchos casos hasta la vida de los compañeros. Como he sabido, uno de los últimos casos que fue muy... muy resonado, de Miriam Azolina, la seña de la Valle, a la que le dio el ACV, que inclusive murió en actividad. O sea, avisó, el sistema ya ni siquiera respeta los diagnósticos, hasta pone en tela de juicio los diagnósticos de los médicos. Y así con miles de compañeros que sabemos que están con tratamientos oncológicos. Hay compañeros que se hacen la quimioterapia y que después de la quimioterapia se van a dar clases y que tienen que salir corriendo del aula, descompuestos, al baño, 1 y 10 veces, mientras que están dando clases por los efectos secundarios. Y ni hablemos de los embarazos de alto riesgo, las neumonías, y todo con los que van a trabajar los docentes. Y después escuchamos en el noticiero calidad educativa. Eso no es calidad. Que un docente vaya a trabajar enfermo, preocupado, nervioso, mal curado, no estamos hablando de calidad. Pero al gobierno lo único que le importa es que se cumplan los 180 días, a rajatabla, caiga quien caiga. Como le digo, el precio no importa. Si la salud, el precio es la salud de los docentes, a ellos les tiene que dar las encuestas. Las encuestas de ellos tienen que dar positivas. Todos los días en los medios, todos los días se vapulea a los docentes. Que somos vagos, que tenemos 4 meses de vacaciones, que trabajamos 4 horas, y eso hay que desmitificarlo. Uh-huh. Es algo que no es verdad. La sociedad tiene que saber de que el docente va a trabajar con fiebre. Y eso no es bueno para sus hijos. La sociedad tiene que de alguna manera apoyarnos y entender que los docentes, aparte de ser docentes, somos seres humanos, que nos podemos enfermar, que nos podemos embarazar, que podemos tener hijos, que podemos tener derecho a cuidar a un familiar enfermo que esté hospitalizado, o que tenemos que tener derecho a velar a nuestros muertos. O, por ejemplo, la gente joven que recién se está iniciando, que tiene derecho a casarse y a tener su licencia de 15 días de por matrimonio. Ya la gente ni siquiera tiene luna de miel por el ITEN aula. O sea, no somos robots. Y eso es lo que más destaco. Noel.